Si me puedes dar, a ver, todavía no me escucho yo muy bien. Si me pudieran poner alguno de estos monitores de lado, pero pastor, tú estás haciendo todo esto. ¿Quién hace acá? ¿Quién brega con el sonido? Si me pueden poner tal vez de lado mejor para que me entre así de ladito la cosa y pueda yo escucharme. Bendito Dios. Ahí en el segundo escalón estaría bien. Perfecto. Así mira como este. Eso es. Facing this way. Amén. A ver, un poquito más de brillo. Gloria al Señor. Y un pelito más de volumen. Solo un poquito. Porque ando así con la boca muy bien. Un poquito delicada porque me han hecho algunos trabajos en los dientes. Pero estamos contentos en esta noche. Con mi esposa hemos tenido la grande alegría de poder viajar por muchas partes del mundo. I'll try to do it, you know. I'll keep in mind that you're translated, but if I go, I'm gone. En muchas partes del mundo, compartiendo con jóvenes como ustedes, en lugares así, pequeños como este, y en lugares muy grandes donde hay 15, 20, 25 mil chicos, 10 mil chicos gritando todos a la misma vez, contentos con la palabra del Señor. Yo quiero decirle a todos los jóvenes que están acá, que hay una juventud muy hermosa everywhere que hemos ido, en Europa, en América del Sur, en América Central, en Estados Unidos. Hay una juventud muy linda como ustedes, que aman a Dios y que le quieren servir al Señor y que están radicales por el Señor. Y una de las cosas que más hacemos nosotros en nuestro ministerio es ministrarle a jóvenes. Lo hacemos todo el año, en muchos eventos en muchas partes del mundo. Con todo mi pelo canoso, le sigo ministrando a los jóvenes. Tengo 55 años, pero me convertí a los 18. ¿Cuántos tienen 18 acá? 18. Ok. Yo me convertí a los 18. Y hoy tengo 55 y hemos estado todo este tiempo con la juventud, compartiendo la palabra del Señor. Muy bien, yo quiero ser breve. Viste, ahora tengo dos relojes. Anoche no tenía ninguno. Mira esto. Me acaban de sembrar este aquí. Y este es el otro que traje. Así que ahora tengo dos. Si alguien se pregunta por qué tengo dos, fue por eso. Porque me lo acaban de regalar. Si es que hay un anillito que me dieron, ¿viste? ¿Ah? Aquí tengo las 7 menos 5. Y acá las 10 menos 4. No importa. Este viene de la Florida. Pero quiero ser breve y darles una palabra del Señor, que es muy sencilla, está aquí en el libro de Marcos, y hablar un poquito de eso. Y la palabra es para todo el mundo, no solamente para los jóvenes, pero es para todo el mundo. Porque veo que ha llegado también gente joven, de otra juventud. Gloria al Señor. Pero mi interés primordial es que los chicos me entiendan. Yo tengo tres hijos. La mayor se llama Olga, tiene 34 años. Siempre pregunto a ella porque se me olvida. Un varón que se llama Ángel y tiene 33. Y la hija menor se llama Jessia y tiene 32. Jessia vive en el cielo a los 16 años. Lamentablemente su novio la asesinó y se fue al cielo a los 16 años, pero ya ahora tiene 32, ya hace unos 16 años que partió con el Señor. Y también tengo dos nietos que se llaman Ángel David y Rubén Andrés, y tienen 8 y 6 años respectivamente. Es decir, que estamos rodeados de juventud y por supuesto tenemos iglesias en distintas partes del mundo que cubrimos y están llenas de jóvenes también. Y es un deleite poder compartir con los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes jóvenes tienen Biblia? ¿Cuántos la trajeron hoy? Quiero verla. Quiero verla. Ok. ¿Cuántos tienen Biblia pero no la trajeron hoy? Levanten la mano. You have a Bible, but you did not bring it tonight. Levanten su mano bien alta. Ok. No, no tenga miedo, no le va a pasar nada. Lo único que quiero saber Y le quiero preguntar por qué Pepino no la trajo. ¿Por qué no la trajo? ¿Alguien me puede decir de los que no la trajeron por qué no la trajeron? ¿Se te olvidó la Biblia? ¿Se le olvidó muy bien? ¿Qué otra razón? ¿Cuántos de los jóvenes que no trajeron Biblia sabían que venían para la iglesia a un servicio de jóvenes? Todos, ¿verdad? Claro. ¿Siempre tienen servicio de jóvenes acá? Ese es el primero. Ok. Mañana estos jóvenes van a venir a la iglesia. Correcto. ¿Van a traer la Biblia? Ok. Yo espero que la traigan. ¿Alguno no tiene Biblia? ¿Algún joven no tiene Biblia? No tiene. No tiene la jovencita. No, o sea, no que no la tenga aquí, pero en la casa, en ninguna parte, no tiene Biblia. No tienes Biblia. Muy bien. ¿Quién más no tiene Biblia? Solamente esta joven no tiene Biblia. ¿Y el joven tampoco tiene? Ok, cómprese una. Están baratas. Le va a hacer bien. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ya tenemos Biblia? ¿Y cuántos la leemos? Ahí, más o menos. Ok. Porque este libro no sirve de nada. Mire acá. Irme. Este libro no sirve de nada si usted no lo lee. Esto no es mágico. Si te duele la cabeza, tú no puedes, ay, me voy a poner la Biblia en la cabeza para que se me quite. Para lo único que esto sirve es para darle por la cabeza a alguien que no haya traído Biblia hoy, ¿ves? Langa, para eso sí sirve. Pero este libro no es mágico, no tiene ningún poder. Esto es simplemente un cuero de vaca con papel y tinta. Pero leerlo, ahí está la palabra del Señor. Y es lo que verdaderamente importa. Muy bien. Entonces, abra su corazón. Quiero darle una enseñanza muy sencilla, que tiene que ver en algo. Con identidad. Diga identidad. Identidad. ¿Usted sabe lo que es identidad? Identity. Identidad. Y quiero hablarles de algo que para la juventud es muy importante, para todo creyente, pero para la juventud mayormente. Y lo he titulado, diga conmigo, antes y después. Una vez más, dígalo. Vamos a hablar de un antes y vamos a hablar de un después. Pero quiero introducir eso hablando de identidad. ¿Quién tú eres, princesa? ¿Quién tú eres? You got a name, right? What's your name? ¿Perdón? Belén, ¿Belén qué? Belén Hernández. Ah, Hernández. Como yo, Rubén Hernández. Belén Hernández. Muy bien. ¿Cuántos años tiene Belén? 13 años, yo también los tuve algún día. Belén Hernández, de 13 años. ¿Hija de quién? De Juan y Claudia. ¿Dónde naciste? En México. Todo eso que hemos dicho es que parte de su identidad. A ver, tú joven, de los lentes, ¿quién eres tú? ¿Enrique qué? ¿Enrique Pelao o Enrique qué? Enrique Montezuma, Moctezuma. Papá y mamá, ¿cómo se llaman? Enrique y Lorena, ¿de dónde? De México. ¿Tú naciste en México? ¿En dónde? En Ciudad Juárez. ¿Vas a estudiar acá en la universidad? Pero vas a estudiar eventualmente. ¿Qué carrera? Para ser maestro de español. Ven que es específico. Esa es parte de su identidad. Tú, princesa, ¿quién eres? Linda, yo sé que eres linda, pero ¿cómo te llamas? Linda que se llama Linda. Muy bien. ¿Linda qué? Linda Quintana. Papá y mamá, ¿quiénes son? Guillermo y Cecilia. ¿De dónde? Aquí todo el mundo es de México. ¿Para qué ando preguntando? ¿De qué parte? Chihuahua. ¿Tú naciste allá? ¿Naciste acá? Ella es de padres mexicanos, pero nació acá en Estados Unidos. Y vas a estudiar, ¿qué carrera? Abogado. Aquí tenemos una que va a estudiar abogacía. Muy bien. Muy bien. Todo eso que estamos hablando es que es parte de nuestra identidad. Por lo regular, cuando uno es un poquito mayor, ¿cuántos ya tienen licencia de conducir? ¿Cuántos están sufriendo por tenerla? Pero todavía no la tienen. Pero los que no la tienen, tienen un ID, ¿verdad? Del Estado. La mayoría debe tener un ID del Estado. Con una foto y todas esas cosas. Identidad. ¿Por qué es importante? Míreme. Acá. ¿Por qué es importante identidad? Porque es lo que te va a definir. Porque si tú no te defines a ti mismo, el sistema te va a definir. Y van a decir lo que ellos quieran que tú seas. ¿Me estás entendiendo? Y si tú dejas que otro te diga lo que tú eres, jamás descubrirás tu verdadero propósito en la tierra. ¿Cuántos vieron la película? ¿A cuántos ven películas acá? A ver, mundanos, levanten la mano, mundanos que ven películas de Hollywood. Okay. ¿Cuántos vieron la película titulada The Gladiator? La primera, The Gladiator, bueno, la que hizo Russell Crowe. A ver, ¿cuántos vieron esa? El Gladiador con Russell Crowe. ¿Cuántos vieron esa? ¿Ok? ¿Sabes que en esa película, de hecho, el otro día estábamos en Roma, justo cerca del Circo Romano, estuvimos en el Coliseo Romano y cerca del Circo Romano también, en el Coliseo donde peleaban los gladiadores, y me acordé de la película, de la escena donde el gladiador está, ha peleado y ha ganado, y se enfrenta al emperador, y el emperador le pregunta su nombre. Pero él no le quiere hablar porque, si usted vio la película, este es el hombre que ha matado a su propio padre y él lo odia, ha mandado a matar a su esposa y a sus hijos y a su hijo también. Pero le preguntan y él no le quiere decir el nombre y da la espalda al emperador y se va a ir. Y en la escena el emperador le grita y le dice: esclavo, ¿cómo te atreves a darme la espalda? Te ordeno que te des vuelta y te quites tu casco y me digas quién eres, me digas tu nombre. ¿Cuántos se acuerdan de esa escena, de los que vieron la película? Hay algo muy importante allí en esa escena, y es que cuando él por fin se remueve el casco y está de frente al emperador, que el emperador lo reconoce, él dice su nombre completo, pero nota cuando le dicen, ¿quién eres? Dime tu nombre. Dice, yo soy Máximo, aquí lo tengo escrito, mira, Máximo Decimus Meridius, dice el tipo que es. General de los ejércitos del norte. Comandante de los ejércitos del norte. General de las legiones de Félix. Nota todo lo que es el nombre de él. Fiel siervo del verdadero emperador Marcos Aurelius. Esposo de una esposa asesinada. Padre de un hijo asesinado. Y tendré mi venganza en esta vida o en la próxima. Nota que cuando yo le pregunté a alguno de ustedes quién era, me dijo solamente una cosa: Juan, Betsy, María. Cuando le preguntaron a este hombre quién era, mira todo lo que dijo. Cuando el emperador le dijo, dime tu nombre, dijo, soy Maximus Decimus Meridius, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones de Félix, fiel siervo del verdadero emperador Marcos Aurelius. Esposo de una mujer asesinada, padre de un hijo asesinado y tendré mi venganza en esta vida o en la próxima. Esa era su identidad. Tú comparas esto con lo que te dicen muchos evangélicos hoy en día y los evangélicos parecemos bobos. ¿Quién tú eres? Oh, ¿cuántos conocen a Mr. Bean? ¿Cuántos han visto aquí una película de Mr. Bean? Vamos, todos los jóvenes levanten su mano derecha conmigo y digan, reprendo de mi vida. El síndrome de Mr. Bean. ¡Fuera! Tú no eres Mr. Bean. A Mr. Bean se le pregunta, ¿quién tú eres? ¿Qué va a decir? ¿Cuál es tu propósito en la vida, Mr. Bean? ¿Ah? Usted no puede ser así. Usted tiene que tener identidad. Diga conmigo, voy a tener una identidad clara y definida. Y en mi vida va a haber un antes y un después. Y note que no importa la edad que usted tenga, eso es importante. Muy bien, muchos no trajeron Biblia. Simplemente escuche. Los que sí trajeron, ábranla, por favor. En Marcos. Si no, pues péguese con alguien que tenga Biblia, algún evangélico que tenga Biblia al lado suyo y lea. Si no hay ningún evangélico al lado suyo que tiene Biblia, pues no lea. Simplemente escúcheme. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. I need something to put here. Listo. Yo improviso de una vez. Marcos capítulo 10. ¿Lo tiene? Versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos a leer. Y lo que les quiero enseñar está del verso 46 al verso 52. Y quiero ir tomándolo y rescatándolo de allí porque es muy sencillo. Antes y después. Diga conmigo una vez más, antes y después. Antes y después. Ella es inteligente, ya fue y buscó una Biblia prestada, ¿ves? Ahora pueden leer ahí dos, tres a la misma vez. Muy bien. Marcos capítulo 10, verso 46. ¿Por qué es importante este asunto del antes y el después? Míreme acá, míreme, míreme, no mire para el piso, míreme a mí. Es importante porque si tú no marcas en tu vida ahora un antes y un después, tu vida cristiana no va a tener sentido. Yo conozco a muchos jóvenes que vienen a la iglesia solamente porque papá y mamá los traen. O porque viene a la iglesia a encontrarse con un amigo o con una amiga. Para tener un buen tiempo, hablar, pasarla bien. No hay nada malo con eso. No hay nada malo con pasarla bien. Pero usted tiene que tener un propósito mayor cuando viene a la iglesia. Y ese propósito mayor, míreme, hey, acá conmigo. Ese propósito mayor se define, se logra, se entiende cuando uno ha marcado en la vida de uno un antes y un después. Porque si no hay ese encuentro genuino con Jesús que te haga a ti pensar cómo era tu vida antes de llegar a este encuentro y cómo fue tu vida luego del encuentro con el Señor, si ese antes y después no se marca de forma genuina, tu vida cristiana no va a tener sentido. ¿Y tú sabes lo que va a pasar contigo? Cuando seas de mayor edad, no vas a volver más a la iglesia. Te vas a enredar la vida en la calle haciendo cualquier estupidez, te vas a buscar cualquier vicio, te vas a poner a tener sexo fuera del matrimonio, no vas a querer hacer nada bueno con tu vida, vas a querer disfrutar de todo lo que el mundo te ofrece y te vas a engañar. Y a la postre vas a pagar tú las consecuencias. Porque te vas a cansar de lo mismo. Porque todo el que obligan a venir a algún lugar se cansa. Pero cuando tú vienes voluntariamente porque tú tuviste un y un después, entonces ya papá y mamá no te tienen que decir nada. De hecho, si papá y mamá dejaran de venir a la iglesia, tú seguirías viniendo. ¿Me estás entendiendo? De eso es de lo que les quiero hablar. En forma sencilla para no enredarle la cabeza a ninguno de ustedes. Y Marcos nos da una historia de un hombre que en su vida se ve marcado un antes y un después. Y vamos a rescatarlo de aquí, de la misma escritura. Versículo 46, del capítulo 10 del libro de Marcos. Entonces, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, esto es Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, dice que Bartimeo el ciego, había un individuo que se llamaba Bartimeo, qué nombre feo le pusieron a este tipo, ¿verdad? ¿Quién quisiera llamarse Bartimeo? Nadie. A este tipo lo llamaron Bartimeo. ¿Qué quiere decir Bartimeo? Era hijo de Timeo, Bartimeo. Dice que era ciego, hijo de Timeo. Dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Dígalo conmigo, sentado junto al camino mendigando. Todo el mundo entiende eso de mendigar, ¿verdad? Mendigar es pedir limosna, o sea, estaba sentado así, mira, era ciego y se sentaba junto al camino y pedía. Sentía que la gente iba pasando y pedía, por favor, una limosna al ciego, por favor, una ayuda al desamparado. ¿Eh? Mendigaba que la gente le diera alguna plata, diera algo. Pero note lo importante, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué te acabo de leer? ¿Dónde estaba? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Qué dice? Estaba mendigando, pero ¿dónde estaba? Junto al camino. Allí, tirado, allí sentado. Diga, en el camino. Nota que la Biblia no dice que estaba trabajando, que no estaba estudiando, no tenía una empresa, no estaba predicando el Evangelio. Estaba tirado en el camino, pidiendo limosna. Estaba mendigando, tirado en el camino. ¿Cuántos de ustedes jóvenes quisieran vivir su vida tirados en el camino pidiendo limosnas? Ninguno, porque todos desean algo mejor, ¿correcto? Pero vamos a ver la historia impresionante de este individuo que cuando se encuentra con el Señor, está simplemente tirado en el camino y está haciendo lo único que podía hacer, porque era ciego, mendigar que alguien le diera algo. Note el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, nota, él era ciego, pero no era ¿qué? No era sordo. Él estaba tirado en el camino mendigando, no veía, era ciego. Pero cuando se acerca al Señor, había una algarabía en la gente y la gente estaba hablando y estaban posiblemente mencionando el nombre de Jesús, que hacía los milagros, que hacía los prodigios. Y la multitud venía y la gente gritaba, Jesús, Jesús, tal vez. Y él supo, estaba ciego, estaba tirado en el camino, pero podía escuchar bien. Él supo que era Jesús el que estaba pasando por allí. Note la importancia de esto. Entienda conmigo, míreme acá, míreme por favor. El tipo era ciego, diga conmigo, ciego. Ciego. Número dos, ¿dónde estaba? Junto al camino, allí tirado. ¿Qué hacía? Número tres. Pero también estaba pendiente a lo que estaba a su alrededor. Porque cuando tú tienes una necesidad, tú vas a estar pendiente a todo lo que está alrededor tuyo para ver si te pueden ayudar a cubrir tu necesidad. Que es lo importante que yo quiero que usted entienda de primera instancia en esta historia. Que a no ser, mírame acá corazón, jovencito, mírame acá. Que a no ser que tú entiendas que tú necesitas algo, tú no vas a pedir ayuda. Y lo que yo quiero hacer con esta palabra en esta noche es crearte conciencia de tu necesidad de tener un encuentro. Un genuino encuentro con Dios. Porque mientras uno piensa que no necesita nada, ¿quién lo puede ayudar? If you think that you're all right, who's going to help you? What do you need? You'll say what? Nothing. I don't need nothing. I'm okay. I'm all right. I'm good. Actually, I'm good. Man, I'm good. Pero cuando tú sabes que necesitas algo, si este joven tiene hambre y estamos todos juntos en un grupo y yo le pregunto a él, ¿tienes hambre? Vamos a parar aquí a comer una hamburguesa. Si él tiene hambre y él lo reconoce, él me va a decir, ok, sounds good. ¿Ve? Él no va a decir, oh no, I'm ok. No, ¿por qué no me va a decir que está ok? Porque él tiene hambre. Pero hasta que él no reconozca que tiene hambre, él no va a pedir o va a hacer nada para encontrar comida, que es la solución a su problema. El gran problema de la juventud hoy día es que el diablo los ha hecho idiotas. Dumb people. Young people acting dumb. Walking like a dumb. Acting like one also. El otro día yo estoy en España. ¿Dónde estabas? ¿En España? En España, para agarrar un avión para regresar a América. Y ahí frente de nosotros, entrando en la fila, va un joven, moreno, un joven moreno. Tenía pinta de americano. Joven, moreno, alto, delgado, vestido a la moda. Pero con estos pantalones grandotes que lo tienen que aguantar porque se le está cayendo. Te lo tenía por acá abajo. Y el tipo, así va, literalmente, va acá, lo tiene agarrado, porque si lo suelta se le cae. Y va caminando así. Y me pasó por el lado y yo lo miré. Y la señora que viene detrás de nosotros lo miró también. Y la señora me miró, yo la miré a ella y yo le digo, sería bien fácil si se pusiera un cinturón. No se pone el cinturón, compra el pantalón bien grande, se le está cayendo. Entonces la idea es que se le vaya cayendo y ya no puede caminar normal. Tiene que caminar así, abierto, para que no se le caiga. Como que se hizo pupú encima y lo lleva ahí arrastrándolo. Usted se ríe conmigo y yo también me río. Y no es que estemos criticando a nadie, pero es que yo critico la estúpida moda que hace que un joven elegante, con un buen cuerpo, se vista como un idiota para parecerse a un idiota y actuar como un idiota. Usted se ríe, pero hay detrás de todo esto un espíritu diabólico para entontecer la mente de los jóvenes. Y Dios quiere que tú abras tu mente a la realidad de Dios para tu vida. Vístete a la moda y no hay problema con eso. Mira, esto es a la moda, un pantalón con un rotito, no hay problema con eso. Y mira, yo estoy vestido ya a la moda, ¿ves? Converse, All Star, los tenis, no hay problema con eso. Pero no permita que el enemigo juegue con su cabeza y lo convierta en idiota. Vamos, levante su mano conmigo y diga, yo no soy idiota. Yo no soy idiota. Idiota es el diablo. Diga, yo soy inteligente. Yo soy inteligente. Yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Ahora, hasta que un ser humano no entiende que necesita algo, no va a buscar cómo arreglarlo. Y aquí está tirado mendigando junto al camino y oyendo que era Jesús Nazareno, oía bien, comenzó a dar voces y a decir. Voy a leer lo que él dijo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús, hijo de David, míreme. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él comenzó a dar voces y a decir eso. ¿Cómo alguien cree que lo dijo? ¿Cómo alguien cree que lo dijo? ¿Alguien me puede más? ¿Cómo tú crees que lo dijo? A ver, ¿podrías hacerlo más o menos como él lo hizo? A ver, ¿te motivas? Dale. Jesús Nazareno, ¿qué fue lo que dijo él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo creen que lo dijo? Jesús. Ajá. Ajá. ¿Quién más se atreve? A ver, un varón. Un varón. Vamos. Un varón. Jesús. Ajá. Ten compasión de mí. Eso. ¿Ah? O sea, el tipo, nota acá. Mírame. El tipo está como ciego. ¿Está dónde? Tirado junto al camino. ¿Qué hace? Se entera que viene Jesús de camino y él ha oído que Jesús sana a los enfermos, hace milagros, que Jesús es bueno, que Jesús lo puede ayudar. ¿Qué tú crees? ¿Que él está así sentado? Y se entera que viene Jesús por el camino y dice, Jesús, Jesuito, Chuito, mira, psst. Psst, psst. Hey. Aquí, Señor, ayúdame. ¿Verdad que parecería ridículo que lo hubiera hecho así? Ese tipo empezó a gritar. ¡Jesús! Gritaba para todos lados porque era ciego, no sabía por dónde venía. Se gritaba para. Jesús venía por ahí, el tipo. ¡Hijo de David! ¡Ey! ¡Ten misericordia! Gritando a voz en cuello. ¡Ten misericordia de mí! ¿Por qué está gritando ten misericordia de mí? ¿Por qué? A ver. Porque estaba reconociendo que tenía una necesidad y que él necesitaba un encuentro con este Jesús que hiciera algo en su vida. Por eso es que yo le digo a los jóvenes y se lo digo con franqueza, mientras tú creas que estás bien, tú vas a venir a la iglesia a perder el tiempo. To be just monkeying around with the people. Having a good time, you know. Doing nothing. Pero cuando tú entiendes que tienes una necesidad, tú vas a coger las cosas de Dios en serio. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia! ¡Hey! ¡Hey! ¡I'm here! ¡Help! ¡I need somebody! ¡Help! just anybody help? I need someone. Bueno, ustedes no habían nacido cuando los Beatles grabaron eso. Yo vengo de esa época. Gritó, ten misericordia de mí. Nota el verso 48. Lástima a los que no tienen Biblia. Verso 48. Y muchos le reprendían. ¿Qué quiere decir le reprendían? Lo regañaban. Lo callaban. Dice, para que se callase, para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando el tipo abrió la boca y empezó a gritar, ¡ey! ¡Ey! Los que estaban cerca empezaron a decirle que, ¡hey, cállate la boca, idiota! ¡Cállate la boca! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Cállate la boca! ¡No estás gritando ahí! ¡Cállate la boca! Nota que cuando tú gritas tu necesidad, aprende, mira acá, mírame. Cuando tú grites tu necesidad, alguien te va a mandar a callar. Alguien se va a levantar para decirte que te calles. Yo te digo de parte del Señor, no te calles. Sigue gritando hasta que Dios te atienda. Sigue clamando hasta que pase algo en tu vida. Ahora bien, ¿por qué muchos jóvenes no gritan? Por vergüenza. Porque si gritan, se salen del grupo y that's not, you know, yo no sé qué dirán ahora, cool, decíamos nosotros, that's not, you know, in, o eso no está chévere, está gritando, déjame, yo me estoy ahogando, pero me voy a quedar. Yo le pregunto a veces a los chicos, yo sé que tienen un serio problema en la vida, y le pregunto, ¿cómo tú estás? Me dijo, oh, I'm okay, I'm good. You're not good at all, tell me, ¿qué te pasa? No, I'm okay. Le pasan mil cosas, pero no se atreve a decirlo. Y mucho menos se va a atrever a pedir ayuda en alta voz. Este empezó a gritar, ¡ey! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y lo mandaban, ¡ey! ¡Cállate la boca! ¡Ciego del diablo, loco! ¡Cállate! Lo mandaban a callar. Siempre el enemigo va a levantar una voz para mandar a callar a alguien que tiene necesidad. Y el enemigo tiene muchas voces en el mundo mandando a callar a la juventud. Para que la juventud guarde silencio a su necesidad y solamente repita lo que el mundo quiere que ustedes repitan. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Lo mandaron a callar. El tipo estaba gritando y lo mandaban a callar. Pero él no hacía caso. Él no hacía caso. Él seguía gritando. Clamaba aún mucho más. Toca al que está a tu lado y dile, aunque me manden a callar, voy a seguir gritando. Ahora, míreme acá. Hey, míreme. Pregunta importante. ¿Cuántos de ustedes, en algún momento en el pasado tuvieron un problema serio, importante, y por temor no se lo dijeron a nadie para pedir ayuda? Levanten la mano. Levanten la mano ahora, no me venga con brinco. Levanten la mano. ¿Tuvieron algún problema, alguna duda, algún temor de algo, y simplemente por vergüenza o por lo que fuera, no se lo dijeron a nadie? Levante la mano todo el mundo, levántela. ¿Ah? ¿Ves? Entonces, gracias, la puedes bajar. ¿Qué es importante que aprendamos en esta noche? Que cuando te pase algo, cuando tú necesites algo, cuando algo te moleste, cuando algo venga en contra tuya, cuando el enemigo te esté engañando, cuando sientas algún tipo de dolor en el corazón, cuando tengas algún temor en el alma, cuando te pase algo, tú lo digas, pidas ayuda a tiempo para que alguien te pueda ayudar. ¿Me sigue? Lo mandaban a callar, pero él no hacía caso, seguía gritando. Y mira lo que pasó en el versículo 49. Entonces Jesús, ¿quién? Jesús. Note, Jesús deteniéndose, diga deteniéndose. ¿Cuántos quieren? Usted tiene que entender esto. Dígale al que está a su lado, voy a gritar hasta que él se detenga. ¿Cuántos quieren llamar la atención de Jesús hasta que él se detenga? Diga, hasta que él se detenga. Nota que los gritos de este hombre hicieron que Jesús se detuviera. No solamente se detuvo, sino que mandó llamarle. El Señor le mandó a llamar. ¿A quién? Al ciego. Y dice que llamaron al gritón, al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Porque a mí me gusta esto. Mírame acá. El tipo estaba gritando, ¿verdad? ¿Qué gritaba? ¡Jesús! ¡Ten misericordia de mí! ¡Ey! ¡Auxilio! ¡Ey! Y lo mandaban a callar. ¡Cállate, idiota! ¡Cállate! Le daban cocotazo así en la cara. ¡Cállate! ¡No! ¡Yo voy a seguir gritando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Señor! ¡Ey! ¡Cállate! El Señor se detuvo. Sus gritos hicieron que el Señor se detuviera. Cuando el Señor se detuvo, todo el mundo se detenía. Y el Señor entonces da unas instrucciones y lo manda a llamar. La Biblia no dice quién fue el que lo mandó a llamar, a quién él mandó. Pero a mí me gustaría pensar que tal vez fueron algunos de esos mismos que lo mandaron a callar. Cuando el Señor venía y estaba el loco este gritando en el camino, los servidores y eso, ¡hey, cállate, cállate, loco, que ahí viene el Señor! Y luego cuando el Señor se detiene y lo manda a buscar, tal vez alguno de ellos mismos fue. Y tuvo que decirle entonces al ciego, ten ánimo, levántate, te llama. ¿Sabes lo que, tú sabes lo importante? ¿Tú sabes lo bueno de esto? Que Dios va a hacer que aún aquella gente que te mandó a callar un día, aún aquella gente que estaban en tu contra, aún aquella gente que estaban para robarte tu bendición, tengan que reconocer que Dios se ha detenido para atenderte. Que Dios se ha detenido para hacer algo en tu vida. Cuando yo era pequeño, bueno, cuando era joven, porque pequeño soy todavía, siempre fui flaquito, siempre he sido flaquito. Y me molestaban allá en mi país, en Puerto Rico, me molestaban los otros muchachos que eran más grandes que yo y me decían que me iba a morir, me decían así que yo me iba a morir, que estaba así todo flaco, que no tenía fuerza. ¿Sabes qué? Que la mayoría de esos que me acusaron y me dijeron que yo me iba a morir, se murieron ellos. Murieron por la droga, los asesinaron, eran gente mala, se murieron. Y yo estoy vivito y coleando. ¿Ah? Bendecido por Dios, con un ministerio, con una hermosa familia y lleno de la salud que Dios me ha dado. Porque hay gente que te ha hablado mal y hay gente que ha pensado que tú no vas a hacer nada en la vida. Yo quiero ver las manos ahora de ustedes jóvenes que me puedan decir con su mano levantada que en algún momento alguien le ha dicho que usted no sirve para nada. Levante la mano. Alguien, su papá, su mamá, su amigo, su maestro, alguien en la escuela, un estúpido, un loco te dijo en la escuela tal vez que tú no servías para nada, levanta la mano. O que tú eres raro. ¿A cuántos le han dicho, man, you're strange, tú eres raro? ¿A cuántos le han dicho eso, que eres raro? Weird. A ver, you know what? You're in good company. ¿Tú sabes a quién le dijeron que era bien raro? A Albert Einstein. De hecho, era raro. Pero era raro bueno. Era tan raro que era un genio. Dile al que está a tu lado, no me critiques, yo puedo ser un genio. dile, don't mess around with me. You know. Dile, yo puedo ser el cirujano que de aquí a 20 años te esté operando el cerebro. Dile, no me molestes, yo puedo ser el próximo gobernador de este pueblo. Dile, no me critiques ahora, que de aquí a 10 años, a 15 años, yo puedo ser el presidente del banco donde tú vas a ir a buscar un prestamito. Y yo me voy a acordar de ti. ¿Eh? ¿Alguien me puede entender? Lo mandaron a buscar y dijo, ten ánimo, levántate, te llama. El tipo había ganado la atención de Jesús. ¿Cuántos quieren ganar la atención de Jesús? Bueno, para ganarse la atención de Jesús hay que gritar. Hay que gritar cuando tú tengas una necesidad. ¿Cuántos chicos no se frustran en la vida atados por la pornografía en la internet y nunca le dicen nada a nadie? Atados por la masturbación y nunca le dicen nada a nadie. Atados por temores en su mente, temores de que los papás lo van a dejar. ¿Cuántos chicos no hay atormentados en la mente porque creen que son adoptados, que no nacieron de papá y mamá, que no pertenecen a la familia? ¿Cuántos chicos tienen temores con su propia sexualidad porque a veces tienen cosas que no pueden explicar? Y no se lo dicen a nadie. ¿Cuántos chicos o chicas tienen temor de sus propias amistades, de que le puedan hacer algún tipo de daño, de que le puedan violar o abusar sexualmente, emocionalmente, físicamente? Y nunca dicen nada. Se encierran en su propio mundo. La mayoría de ustedes tiene acceso a una computadora. La mayoría de ustedes tiene acceso a una computadora. La mayoría de ustedes tiene una computadora en su casa. Y son incontables los jóvenes que se encierran en un cuarto, prenden la computadora y se pierden en un mundo de soledad, de necesidad, de temor, de engaño. Y nunca le dicen nada a nadie. Y papá y mamá son tan idiotas que ni siquiera nunca le supervisan el tiempo que pasan en la computadora. Y muchos chicos, esto es lo que hacen. Míreme acá. Se encierran en su cuarto a ver cualquier cantidad de basura en la computadora. pero abren otro site. Y si sienten la puerta y va a entrar mamá, diga, con un clic. Con un clic que le dan al mouse, caen en la otra página y sale Barney. I love you, you love me, we are a happy family, la la la la la. Cuando mamá se va, clic, y caen a www.fornicario.com. ¿Ves? Y ahí se les daña la vida. Y mamá y papá, que son goteados de una mata, dicen, ay, qué bueno, el nene estaba estudiando y tiene de fondo musical a Barney. Barney, check it out. Usted tiene que entender que cuando hay necesidad hay que gritar para que el cielo te responda. Yo te quiero decir esto, mírame acá, muchacho, muchacha. El cielo te va a responder y el cielo te va a ayudar. El cielo se va a detener para atenderte. Así de mucho tú vales para el Señor. Cristo se detuvo a atender a este hombre que nadie quería, la gente lo mandaba a callar. Lo mandaron a llamar, ten ánimo, ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50. Él, entonces, esto es, diga conmigo, el gritón. Él entonces, mira qué cosa interesante, dice acá, arrojando su capa, diga arrojando su capa. Dice que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Entienda algo? Mire acá. Entienda algo. Es bien importante que usted entienda esto. Lo único que este hombre tenía era la capa. Y la Biblia enseña en el Viejo Testamento, esta es la enseñanza del Viejo Testamento, que si venía un israelita, alguien del pueblo de Dios, a mí, y me pedía prestado algo, ayuda, algún dinero prestado o algo, yo, que le iba a prestar ese dinero, no le podía, y él tenía, esta es la capa de él. Si él me venía a pedir algo prestado a mí, yo no le podía pedir como garantía, como prenda, su capa. Y decirle, bueno, dame tu capa y yo te doy ahí la botella de agua. Y cuando tú me pagues la botella de agua, yo te devuelvo tu capa. ¿Ves? La Biblia dice que eso no se podía hacer porque la capa del pobre es lo único que él tenía para cubrirse en la noche fría del desierto y no morirse de frío. Y la ley establecía, devuélveme esto con el tuyo, la ley establecía que no se le podía pedir la prenda de la capa a nadie porque le estábamos pidiendo su vida. Ahora, si este ciego que estaba tirado en el camino mendigando oye que el Señor viene pasando y grita para que el Señor le ayude y le dicen, ten ánimo, levántate, te llama, él se pone de pie. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Arrojó la capa que tenía puesta. ¿Dónde está la importancia de eso? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que él está dando a entender? Piense conmigo, yo quiero que los jóvenes piensen conmigo, usted tiene una cabeza privilegiada. Lo único que el tipo tiene como posesión es su capa. Es ciego. Cuando llegue la noche, él se va a arropar con esa capa y no va a morir de frío. Cuando el Señor lo llama, ¿qué es lo primero que él hace? He got rid of it. Él echa de sí la capa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Piense. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? A ver, ayúdame. Piensa, ¿qué se te ocurre pensar? ¿Por qué tiró la capa? Por ahí vas bien. Él se está despojando de todo lo que tiene y él está esperando que algo nuevo le pase. Porque si él dice, nada, me va a llevar allá, sabe Dios que no suelta nunca la capa, se queda con la capa. Pero cuando él se pone de pie y suelta la capa, ¿sabes lo que él está diciendo? Mi vida va a cambiar de tal manera que yo nunca más necesitaré esta capa. Entiéndalo. El tipo es ciego. ¿Qué es lo único que tiene? Su capa. A la noche, cuando venga frío, ¿con qué se va a tapar? Con su capa. Pero él se ha puesto de pie. Porque él gritó y llamó la atención de Jesús. Y Jesús lo ha atendido y él se ha puesto de pie. Y lo primero que hizo fue, voy a soltar esto que está ligado a mi vieja vida, a mi miseria, a mi pobreza y a mi enfermedad. Voy a soltar esto porque yo sé que va a haber un antes. ¿Me entiendes, corazón? Si el tipo no suelta la capa, se está agarrando todavía lo que tiene. Y en tu vida tiene que haber un cambio tan radical que tú puedas marcar un antes y un después. El tipo soltó la capa. La arrojó de él. Lo que él está diciendo es, nunca jamás volveré a este lugar. Nunca jamás estaré como estaba. Nunca volveré a tener esta necesidad ni esta condición. Algo va a pasar conmigo. Dice que soltó la capa. Se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, versículo 51, le dijo, ¿qué quieres que haga? El Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Nota que no le pidió limosna al Señor. ¿A qué se dedicaba él en el camino? ¿Le pidió limosna al Señor? Mírame acá. Si tú no te cuidas, joven, el enemigo te va a tener toda tu vida pidiendo limosna. Pero hay algo más importante que pedir una limosna. Y es pedir un cambio de vida. No vengas a la iglesia para estar, you know, I'm okay, I'm doing good, you know. Voy con papá y mamá a la iglesia. No, no. Ven a la iglesia porque ha habido un cambio de vida radical dentro de ti. Que para ti sería imposible no estar con el Señor. Él no le pidió limosna al Señor. Él le pidió un cambio de vida. ¿Qué quieres que haga? Le dijo el Señor. Maestro, que recobre la vista. Versículo 52. Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En Lucas capítulo 18, versículo 43. Lucas 18, 43. El mismo pasaje dice que seguía a Jesús en el camino adorando. Es decir, seguía a Jesús en el camino glorificando. Y es importante que tú entiendas esto. Mírame acá para terminar. Mírame. Mírame. El tipo está ciego tirado junto al camino. ¿Correcto? Lucas capítulo, ¿qué fue que dije? 18:43. Está la otra cita. Él está tirado junto al camino. ¿Y qué hacía? Mendigando. Grita al Señor. El Señor lo atiende. Lo manda a llamar. Se pone de pie. Suelta la capa. Viene donde Jesús. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Nota lo que el Señor le contesta. Vete, tu fe. Tu fe. Nota, tu fe. ¿Cuándo se dio cuenta el Señor que este ciego tenía fe? Cuando se puso de pie y arrojó su capa y vino delante de él, porque lo trajeron, él era ciego, lo trajeron, pero él estuvo dispuesto a venir. Dios solamente puede hacer algo en la vida de aquel que quiera que Dios haga algo. ¿Tú tienes un problema? ¿Tú quieres que Dios te ayude a resolverlo? Dios te ayuda solamente si tú quieres. Porque si tú no quieres, te vas a quedar con tu problema, con tu temor, con tu deficiencia, con tu atadura. Él se puso de pie y soltando la capa dijo, yo tengo fe, yo voy a ir donde Jesús y Jesús me va a cambiar. ¿Qué quieres que haga? Que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho libre, tu fe te ha libertado. Dice que al instante, por milagro de Dios, recobró la vista. ¿Y luego qué hacía? Nota el contraste. ¿Cómo estaba primero? Cuando lo encontramos en esta historia, ¿dónde estaba? Diga conmigo, tirado en el camino, mendigando. Cuando termina la historia, ¿dónde está? Siguiendo en el camino, pero siguiendo a Jesús. ¿Y cómo iba? Glorificando, alabando al Señor. ¿Ven el contraste? ¿Ven la diferencia? Repito de nuevo para ir terminando. ¿Cómo estaba al principio? Tirado en el camino, tirado en el suelo, lleno de polvo, muerto en su pecado, muerto en su necesidad, muerto en su hambre, muerto en su ceguera, mendigando. ¿Se encuentra con quién? Con Jesús. El Jesús marca su vida con una palabra y con un milagro. ¿Cómo termina el hombre? En el camino, ya no tirado en el camino, sino puesto de pie en el camino y ya no ciego, sino con su vista. ¿Y ahora qué? Adorando y glorificando al Señor. Usted no tiene que ser tan inteligente para notar que allí hay un antes y un después. Ahora mírenme acá y vamos a ser ahora bien honestos, porque algo que yo he aprendido en todos estos años de ministerio, ministrándole a miles y miles de ustedes en el mundo, es que con los jóvenes Hay que ir al grano, al corazón, de una vez para que te entiendan. Ya con eso voy a terminar. Y es lo que a mí me interesa lograr en esta pequeña pero interesante reunión que hemos tenido en esta noche. Míreme acá. De nuevo, antes, dígalo antes, y después. Yo tengo, desde los 18 años, mi experiencia de caminar con el Señor, hasta el sol de hoy, 55 años, saca la cuenta para que vea que muchos son. Y yo puedo hablar de un antes, que se marcó con una fecha. Pregúnteme la fecha. Diga, ¿cuándo fue apóstol? Te digo. Septiembre 26, año 1974. Pregúnteme, ¿a qué hora? A las 9 de la noche. Pregúnteme, ¿en qué lugar? En San Juan de Puerto Rico. Pregúnteme, ¿en qué lugar de San Juan? En un parque muy grande de béisbol llamado Irán Bithorn. Pregúnteme, ¿quién predicaba? Predicaba un evangelista puertorriqueño llamado Nicky Cruz. El famoso Nicky Cruz. Predicó. ¿Qué año? 1974. ¿Qué mes? Septiembre. ¿Qué día? 26. ¿Qué hora? 9 de la noche. ¿Quién predicaba? ¿En dónde? En San Juan de Puerto Rico. ¿Qué pasó esa noche en San Juan de Puerto Rico? Que yo grité, sentado en las gradas, ¡Jesús! Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando corrí al frente, cuando Nicky Cruz hizo el llamado, Jesús se detuvo y me atendió. Y yo era un joven de 18 años, perdido en las drogas, ¿no? ¿Perdido en el vicio de cigarrillo? No. ¿Perdido en el alcohol? No. ¿Con una vida promiscua sexualmente? No, era tan virgen como un limoncito verde. ¿Buscado por la justicia? No. ¿Con problemas en mi familia? No. Y alguien diría, ¿para qué tú te convertiste si tú eras un muchacho bueno? Sí, yo era un muchacho bueno, pero era un muchacho bueno perdido. En mi corazón no había pasado nada. Pero aquella noche se marcó aquella noche hubo una muerte y un nuevo nacimiento. Aquella noche el Rubén antiguo murió y nació el nuevo. Aquella noche mi vida pasada dejó de ser y comencé una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué me costó? Arrepentirme de mis pecados, decir, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y desde esta noche en adelante te serviré todos los días de mi vida. ¿Cuántos años han pasado? 37 años, ¿correcto? ¿Y qué ha pasado durante estos 37 años? Se marcó el antes y el después. No ha sido fácil. En estos 37 años he tenido problemas, he tenido que llorar, he pasado por amarguras, he sido traicionado, perdí mi primer hogar, mi hija menor fue asesinada. Yo he sufrido, he llorado, pero porque el encuentro fue tan genuino, fue tan real, nada de lo que me ha pasado negativo ha logrado arrancarme de la presencia del Señor. Y aún llorando yo me he abrazado al Señor. ¿Quién de ustedes, niñas, quién de ustedes tiene 16 años? ¿Quién de ustedes tiene 16 años? ¿Alguna? ¿Alguna de ustedes tiene 16 años? ¿Tú tienes 16? ¿No? ¿Quién tiene 16 años? ¿Tú? Ponte de pie. ¿Quién más tiene 16 años? Stand up. Just for a while. I'm not gonna mess around with you. She's 16 years old. ¿Alguien más? ¿Una niña que tenga 16 años? 16 años tenía mi hija. Como ella tiene hoy 16 años. Mi hija tenía 16 años. Así joven, hermosa como esta niña. Cuando su novio la asesinó. Con un escopetazo que le dio en la cara. Yo sé lo que es ese dolor. Yo sé lo que es esa tragedia. ¿Qué me ha mantenido a mí hasta la noche de hoy de pie con el Señor? Gracias, mi amor, te puedes sentar. ¿Qué me ha mantenido a mí? El antes y el después. Que hubo una experiencia genuina. Mírame, mírame acá, entiéndeme esto. Si aquí adentro, en tu pecho, si aquí adentro en tu corazón, no solamente aquí en tu cabeza, pero allí dentro en tu corazón, Jesucristo, ¿quién dije? El Señor Jesucristo no se ha convertido en tu Señor. You're just wasting your time. And you're making a fool out of yourself. Tú estás perdiendo tu tiempo, te estás engañando a ti mismo, porque hasta que aquí adentro Él no se convierta en una realidad, y este hombre joven, y este hombre joven, y este joven, y esta jovencita, y todos ustedes que están aquí, puedan marcar un día que fue el antes y el después, su relación con Dios no sirve. De hecho, no existe. Si yo le pregunto a ustedes ahora, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Tal vez la mayoría levanta la mano. Pero eso es fácil decirlo. ¿En cuántos corazones? Míreme, ahora necesito que todos me miren. Míreme acá. ¿En cuántos corazones de ustedes Jesucristo es el Señor? El Señor de todo. Señor del corazón, de la mente de esta jovencita llamada Linda, que va a ser abogado. Que algún día se va a recibir de una universidad y le van a dar un diploma. Y ahí está la licenciada Linda. ¿Ves? Si en el corazón de ella ahora está Jesucristo, tiene la mayor garantía de éxito en la vida. Pero si ella está sentada aquí en esta iglesia, en esta noche, yo no conozco a esta niña. Si ella está aquí sentada en esta noche y su corazón no pertenece a Jesús y ella está solamente jugando el papel para ser parte del grupo, en algún momento en su vida, cuando ella tenga más edad, el engaño de haber presentado algo que no era cierto, le va a venir a pedir cuentas y se va a tener que enfrentar a una cruda realidad. Y es que no se puede vivir engañándose a uno mismo. Si este joven, que se llama ¿cómo? Perdón, Alex, viene aquí y se sienta al frente solamente porque lo obligan a sentarse aquí. No hay nada en su corazón para el Señor. No hay amor, no hay pasión por el Señor. Alex no ha entendido que él necesita a Cristo. Si Alex no ha entendido que se muere sin el Señor, que el Señor es el todo para su vida, Alex va a ser un adorno en esta silla. Y cuando algún día tenga más edad, nadie lo va a poder obligar a venir a la iglesia. Porque en esto uno está voluntariamente, porque uno ama con todo el corazón a Jesús de Nazaret. Y no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Porque la vida es muy dura. La vida es muy dura para jugar con ella. Y el diablo es un desgraciado asqueroso que no va a perder tiempo para destruirte. Y usted me pregunta, ¿por qué usted lo sabe? Yo lo sé por lo que le pasó a mi hija. En un instante el diablo destruyó su cuerpo. Por misericordia de Dios, Dios rescató su alma. ¿Cuál es mi intención en esta noche? Hey, listen. I'm safe. I am okay. I'm all right. Yo no tengo ningún problema. Yo estoy bien convencido. ¿Ves? De quién soy. Yo tengo mi identidad claramente definida. Si alguien me pregunta, ¿quién eres? Yo soy Rubén Hernández Cabrera, apóstol y profeta de Jesucristo, esposo de una maravillosa mujer, padre de tres hermosos hijos, abuelo de dos nietos maravillosos. ¿Ah? ¿Y te puedo hablar dos horas de quién soy? Yo no sé. No. I know who I am. Yo no necesito que nadie me defina. Gente me critica, dice esto y lo otro. Bueno, no importa, yo sé quién soy. El otro día, ¿conocen a Ricky Martin? ¿Han oído de Ricky Martin? El otro día el idiota dijo que es homosexual. Todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces. Todo el mundo lo sabía, pero él por fin dice, ok, yo soy homosexual. Y dice, ahora soy el hombre más feliz del mundo. Soy el hombre más feliz del mundo porque he dicho que soy homosexual. Y es puertorriqueño, como yo, lamentablemente. ¿Por qué es lo único que yo le aplaudo a Ricky Martin? Le aplaudo que por fin haya confesado lo que ya todo el mundo sabía. Por lo menos lo confesó. Pero el tipo está más enredado que un plato de espagueti. Porque él no es mujer, él es hombre. Él nació hombre, él es un hombre. Y como hombre debe tener a una mujer a su lado, no otro macho como él. Entonces el muchacho será un hombre bien parecido, tiene plata, tiene fama, baila bien, cantante no sirve, para mí no sirve como cantante, pero baila bien, se ha hecho muy famoso. ¿Pero qué identidad tiene? No tiene una identidad correcta, porque Ricky Martin es un hombre, tiene un pene y dos testículos, es un hombre. Él es un hombre. Y como hombre se supone que tenga una mujer a su lado. ¿Ok? No otro hombre. Pero su identidad se atrofió en algún momento de su vida. La gente lo aplaude y han comprado su libro. Pero ahí no está el éxito. El éxito es que él se está engañando y algún día se va a dar cuenta. Lamentablemente. Ahora, olvídate de Ricky Martin. Olvídate de todo eso. Y concéntrate en tu corazón. ¿Has tenido tú un antes y un después? ¿Has tenido tú un antes y un después? ¿Puedes tú decir como yo, septiembre 26, 1974, algo pasó en mi corazón? Ese día yo me arrepentí de mis pecados. Ese día yo dije, Señor, entra a mi corazón, cámbiame, quiero vivir para ti. Tengo 12 años y te entrego mi vida. Tengo 10 años, 15 años y te entrego mi corazón. ¿Ha habido un antes y un después en tu vida? ¿O no ha habido necesidad? ¿O tú crees que tú estás tan bien que no necesitas que Dios marque tu vida? Esa es la pregunta para los jóvenes. Y esa es mi pregunta para ustedes en esta noche. Si no, esto es lo que va a pasar. You're going to have a good time in church. Tú vas a tener un buen tiempo cada vez que vengas a la iglesia. Buena música, gente chévere, la gente te quiere, los pastores te aman. Tienes amigos en la iglesia. But that's about it. Cuando eso se acabe y la vida te golpee, ¿qué va a pasar contigo? Si no hay un antes y un después. Si Cristo no es el Señor de tu corazón, ¿quién es el Señor de tu corazón? Y nadie me diga, oh, I don't know, man. I don't think about those things. I don't know. Nadie me diga eso porque esa es una respuesta estúpida. Y ninguno de ustedes es estúpido. Ustedes piensan. ¿Ves? Un antes y un después. La vida de Pablo es el mejor ejemplo en la Biblia de un antes y un después. Así que la puedes estudiar. Pero ni es la vida de Pablo, ni la de Ricky Martin, ni la del apóstol Rubén la que importa en ese momento. Es la tuya. Es tu vida. Joven, jovencita, niño que estás aquí. Adulto que me estás oyendo. El antes y el después. Antes de tener a Cristo, después de tener a Cristo. ¿Cuántos se entendieron en esta noche? La necesidad de tener un antes y un después. Porque si no va a ser, no, a mí me llevan desde chiquito a la iglesia. Pero eso no significa nada. Es que haya pasado algo contigo. Amén. Vamos a orar, póngase de pie si es tan amable. Si quieren pueden mover esto. Muy sencillo. Muy, muy sencillo lo que voy a decir. ¿Cuántos de ustedes en esta noche? Y tiene todo el mundo los ojos abiertos. Yo no estoy diciendo todo el mundo cierre los ojos. Nadie mire. Yo no creo en eso. Míreme todo el mundo acá. I like your hair, man. You do it yourself? Awesome. Turn around. Look at that. Amazing. I'm going to try that for tomorrow. ¿Tienes novia? ¿Cómo que? Ah, que si tienes novia. Aquí, está. No está aquí. Está por allá. Tráigasela por acá. ¿Cuántos de ustedes en esta noche quieren marcar un antes y un después en su vida. Escúcheme lo que voy a preguntar, porque ahora voy a ir bien específico. Bien específico. ¿Cuántos de ustedes saben hoy, en su corazón, que usted no ha tenido una experiencia genuina con Jesucristo? Que usted no lo conoce de verdad. Pero en esta noche lo quiere conocer. En esta noche usted quiere que Él lo ayude o la ayude. Y usted quiere empezar una nueva vida. Eso es lo único que yo voy a preguntar. Y por eso es la única gente que yo voy a orar. Si tú estás convencido de tu salvación, de tu relación con Cristo, si tú estás convencido que tú naciste de nuevo, que Cristo es tu Señor, you're okay. You're good. Pero si tú en esta noche eres honesto o honesta contigo mismo y tú dices, la verdad de la verdad de la verdad es que mi corazón no le pertenece a Jesús. Yo no se lo he dado todavía, pero se lo quiero dar en esta noche. Si ese eres tú, aunque todo el mundo te esté mirando, no te avergüences y toma la decisión más importante de tu vida en esta noche. La decisión que va a marcar un antes y un después. Porque mañana la vida te va a golpear. La vida te va a golpear mañana. Mañana algo te va a pasar y vas a tener que llorar. Porque así de difícil es la vida. No todo será color de rosa. Pain is coming to meet you. And sorrow is coming with it. It's gonna happen. Te va a pasar. A todos nos va a pasar. Y cuando eso te ocurra, solamente tu relación con Jesucristo te va a ayudar a estar de pie. So, yo no puedo perder el tiempo con los jóvenes. Si usted está aquí en esta noche y usted sabe que Cristo no reina en su corazón y usted quiere hacerlo hoy su Rey, su Señor y su Salvador, yo te voy a pedir que tú vengas aquí al frente y oremos juntos y Dios marque un antes y un después en tu vida. El altar está abierto.